familias se presentaron en la subasta. No es que él desconocía o compró el inmueble sin haberlo visto y después se topó con otra realidad. Él sabía lo que estaba haciendo porque él nos quería alquilar la propiedad a nosotros. Y nosotros le decimos siempre que no, porque esta es nuestra casa. Nosotros le dimos vida a ese edificio. Aparte, Iliana, no sé cuál es la maniobra o la intención detrás de esto que está haciendo judicialmente, porque de todas maneras, por decreto, no está permitido que se lleve adelante ningún desalojo, por lo menos durante este tiempo de pandemia. Pero eso solo abarca a los alquileres formales. Al principio también pensábamos que era una medida que, bueno, nos amparaba, por decirlo de alguna manera, y nuestra abogada, que pertenece a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, nos explicó que estuviéramos atentos y atentas justamente porque no contempla a las casas que vienen con juicios previos. Qué mal eso. No sabía, claro. No teníamos ese dato. Pensé que estaba prohibido, obviamente, en cualquier situación, porque aparte de dejar a la cantidad de familias, 106, si no me equivoco, en la calle, en un momento donde estamos todos haciendo una cuarentena estricta, la verdad que es vergonzoso y tiene que haber alguna manera de frenarlo. Bueno, justamente por eso es que estamos dados, creemos, de que no avanzar tan rápido, ¿no? Aparte todo el apoyo que tenemos, ¿no? Espero... cuando pregunto analidades, me parece que es uno de aprovechar este tiempo donde la mayoría de los jugados no están trabajando, ¿no? Donde no podés salir a la calle, hacer una movilización, no podés visibilizar de la misma manera porque te tenés que resguardar. Él lo que está aprovechando es este tiempo para que la Cámara termine de decidir si nos dan o no nos dan los 18 meses, que él entiende que no nos van a dar porque nuestro juicio ya está finalizado. De hecho, el año pasado, el 18 de septiembre, resistimos el desalojo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el medio, imagino que hará que ande todo para que después, cuando vuelva todo a la normalidad, pueda decir, bueno, tal fecha la arreglamos con el oficial de justicia y no queda más nada para hacer. Iliana, ¿de quién depende hacer avanzar este pedido de Ratushny o de tenerlo resguardando la seguridad de las familias? Mira, ese pedido se lo hizo al juez, que es del juzgado civil número 60, Virgilio Cesari. Ahora, él se lo otorgó. No, claro. No es que él, Ratushny, solo hizo el pedido. Ya se lo otorgó. A nosotros ya se nos habilitó la feria. Claro. Y ahora se está esperando, digamos, en cualquier momento el juez puede ordenar el desalojo. ¿Cómo es la Hay que esperar una resolución de la Cámara, que es una apelación, porque después que resistimos el desalojo, lo que se hizo mediante nuestros letrados fue pedir 18 meses para construir una solución definitiva, ¿no? Uh-huh. Nadie hoy se puede aceptar un subsidio, que aparte los subsidios están totalmente recortados, incluso a la gente que está en situación de calle presentando un amparo, tardan y no se lo dan, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que decimos es, 18 meses es un tiempo prudencial para que podamos trabajar una solución definitiva. Uh-huh. El juez al principio nos lo rechazó, se volvió a presentar, se hizo una apelación, y eso es lo que tiene que resolver la Cámara, ¿sí? Sí. Y como lo decía anteriormente, posiblemente resuelvan que no, porque ya está ratificado que Ratushny es el propietario y que el desalojo se tiene que realizar. Bien, ¿y cuál sería la solución definitiva, Iliana? ¿Qué es lo que piensan los vecinos? ¿Cómo se puede salir de todo esto? Digamos, la intención es quedarse y habitar el lugar. Sí, por supuesto. Esa es la máxima. Esa es la máxima. Lo que falta es voluntad política, tanto del gobierno de la ciudad como de las instituciones que dependen, ¿no? El Instituto de la Vivienda desde el 2014 sabe que estábamos afrontando un juicio por desalojo, sabe que estamos conformados en cooperativa de vivienda y todos los años nos repite sistemáticamente de que no tienen presupuesto, que las partidas presupuestarias son muy pequeñas, pero siempre pensamos lo mismo, si hay voluntad se puede bajar algún tipo de partida, y bueno, en el medio, ya con la intervención del Estado, se pueden ver otras cosas, ¿no? Y hoy eso no lo tenemos. Claro, totalmente, porque por ley, por la 341, ustedes están constituidos en cooperativa de vivienda, pueden acceder a créditos, poner el lugar en condiciones, y de paso están resolviendo, digamos, el gobierno podría estar resolviendo una crisis habitacional que tiene una deuda grande con el tema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí son muchas familias viviendo. O sea, debería ser mucho más fácil poder acceder a esos créditos y definitivamente quedarse radicados en ese espacio. Bueno, pero es justamente lo que mencionamos, no hay voluntad política, porque si la hubiera, hace rato esto se hubiese solucionado, aunque sea de a poco, ¿no? Pero hoy no tenemos nada de eso, y siempre lo decimos. Si hoy seguimos acá, es por todo el trabajo interno que hace nuestra casa, por todos los lazos que hemos logrado que se extiendan, ¿no? Porque siempre estamos laburando para que no quede en el olvido, y hoy nos encontramos, ¿no?, con esto, con que Raturni quiere que la Cámara resuelva para después seguir con esto del desalojo. Él quiere que nos pongan una fecha, y aparte en el expediente, la vez anterior, se solicitaba que si no alcanzaba los oficiales, que se podía pedir auxilio a la Guardia Prefectura, ¿no? Entonces, ¿qué te imaginas con eso? Que esta vez que vinieron y logramos resistir el desalojo, porque tuvimos un montón de bancada, porque estuvieron los medios, porque estuvieron las organizaciones político-partidarias, porque estuvieron las organizaciones sociales, porque estuvieron los centros culturales, esta vuelta, que cuando vengan van a venir cargados con todo y van a ser como el desalojo que hubo en Solís. Claro. Ileana, te agradecemos mucho esta comunicación y seguimos al tanto, atentos obviamente, y con los micrófonos abiertos para conocer la situación de la cooperativa. Bueno, muchas gracias Lautaro, muchas gracias Leira. Allí Ileana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco. Estaremos atentos porque si se ha levantado la feria está en disposición el juez de tomar alguna decisión, esperar obviamente la decisión que se ha presentado y un conflicto que continúa allí en Parque Patricios, como en tantos otros barrios de la capital. Igual hay que ver quién pone la cara para un desalojo en plena cuarentena. Claro. Sí, o sea, está la intencionalidad de Ratushny, que es un empresario, pero hay que ver quién pone institucionalmente la cara para llevar adelante un desalojo en estas condiciones. No creo que la Reta, en medio de cuarentena, diga. Políticamente es un suicidio eso. Así que bueno, esperemos que no suceda. Mientras tanto, también resolver el tema de fondo y que efectivamente la gente se pueda quedar ahí sin ser desalojados en el corto ni largo plazo, puedan constituirse y radicarse en ese espacio. Soñé que construía un barco, soñé que sabía lo que hacía, y con este me lanzaba al mar. Una noche sin luna, en la que no se distinguía agua de cielo, en la negrura de un horizonte que fundía tierra con mar. La estrella ya amaba. Y en él mismo te encontraba. Por más increíble que pueda ser, luego de todo quedará el Ayer se reunieron en la sede de la Asociación Bancaria, en la calle Sarmiento, los referentes de la Corriente Federal de Trabajadores con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero. Primero lo hizo Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria. También estuvo Pablo Viró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, hombre del núcleo del MTA. Y también, por supuesto, Héctor Gringo Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, en diálogo, obviamente, con Santiago Cafiero. Fue una reunión para coordinar las acciones de la corriente con las propuestas contenidas en el programa de los 27 puntos y la firme convicción de que solo con el protagonismo de las organizaciones libres del pueblo se podrán encarar con éxito las necesarias batallas contra los sectores de privilegio hasta recuperar en plenitud la soberanía nacional y popular, escribió Héctor el Gringo Amichetti. También señaló Viró, además de los temas del movimiento obrero, se abordaron cuestiones de política aerocomercial que afectan directamente, como la pérdida de fuentes laborales por la revolución de los aviones, la devolución en algún caso de los aviones, la pandemia del COVID, y sobre el proceso de recuperación de nuestra industria, señaló Viró. Además, Sergio Palazzo, por su parte, dijo que expusimos nuestra visión respecto a los desafíos que deberá afrontar el gobierno cuando finalice la pandemia, hablando también sobre el sistema financiero y su importancia para dinamizar la economía a la salida de la pandemia del coronavirus. Así que una reunión positiva, atendiendo también a la Corriente Federal, no solo a la conducción de la CGT, sino a más sectores, a distintos espacios que componen la Confederación General del Trabajo, escuchando la posición para, sobre todo, la salida. Porque en la actualidad podés discutir paritarias, cómo se está manejando cierta empresa, pero en definitiva lo que preocupa es la salida productiva de todo esto. Sí, es lo que preocupa, pero también se están tomando medidas en torno a eso. Digo, el tema del moratorio es un punto. Uh-huh. Lo que está haciendo Axel Kicillof en la provincia, hay que resaltarlo, hay que destacarlo. Aparte, es una gran inversión que hace una provincia que venía de una María Eugenia Vidal que había dejado las cuentas al rojo vivo, básicamente. Uh-huh. Entonces, en este momento hay un Estado provincial presente, se están dando créditos a pequeñas y medianas empresas, una especie de plan al estilo ATP que dio Alberto Fernández, también pensado estratégicamente y específicamente en la provincia de Buenos Aires, en todo lo que es el cordón industrial. Así que vamos a ver cómo se puede acceder a eso y cómo se implementa en la provincia. Es muy auspicioso que eso suceda. Hay que ver también cómo se mantiene, con qué recursos, insisto,